yeah, yeah, yeah, yeah, mm, yeah, yeah, mm, yeah, mm, yeah. Y yo presiento que verte desnuda sería lo mejor, bebé. Tú solo deja que llegue el momento. Soy yo, soy tú. Con poca ropa y a poca luz, descontrol total. Por eso no te dejo de mirar. Y arriésgate, que yo presiento que verte desnuda. Descontrol total. Por eso no te dejo de mirar. Ya no existe nadie más que no te tenga. Ya estamos aquí, mamá, cierra la puerta. Ya yo trabajé, tú eres mi recompensa. El que tenga tienda, mamá, que la tienda. Y diga que las cosas pasen, suelte el estrés. Tú necesitas un hombre que te trate como es. Cuando piensas en mí, piensas en cosas diferentes. Posición en la hoja, pasión al diente. Es que algo en tus labios que me pone a alucinar. Me pone mal, me pone a viajar. Y es que hay algo en tus labios que me pone a alucinar. Que me pone mal, me pone a viajar. Y arriésgate, y yo presiento que verte desnuda. Descontrol total. Por eso no te dejo de mirar. Lo que te excita, mami, ven, yo te lo acto. En esto del sexo, mami, yo soy un mago. Vamos a hacer magia contigo, con todo tu cuerpo. Lo que deseas, mami, vamos a hacerlo. Y arriésgate, ponte creativa. Vamos a hacerlo real, pa' que te lo vivas. Ma, yo estoy pa' ti, yo no pienso en mí. Solo pienso en ti. Es que siento que verte desnuda sería lo mejor, bebé. Tú solo deja que llegue el momento. Tú y yo, yo y tú. Con poca ropa y a poca luz, descontrol total. Por eso no te dejo de mirar. You Now, the hitmaker Jay Álvarez, soy el dueño del sistema. Ey, Montana de producer, mami, arriesgate. Tú sabes que no te vamos a quedar mal. Tú sabes que yo no te fallo. Y cada vez que salgo pa' la carretera mato. Entonces tú andas con un fucking gato seto. Así que tranquila. J-U-N-O, J Álvarez, el dueño del sistema, junto al hitmaker. Flow Music, New Records, Nando, Nandito el heredero, papi, pa' que sepa. Perreque, tú sabes que nosotros estamos trabajando como es. Estamos repartiendo el bacalao en la carretera, papi. El movimiento junto al laberinto. Así que arriésgate, mi amor. Entra a mi laberinto y nunca vas a poder salir. Nel Flow, Papa Nelson, repartiendo. Usted sabe que usted es el ejemplo, papi. Ok, díselo, Montana. The fucking producer.